Bueno, Pachi, contanos un poco cómo está tu equipo, cómo está en este caso Capitanes. Si bien es cierto que la falta de rodaje es un sinónimo bastante común en los equipos del Caribe, ustedes ya jugaron 5, ganaron 4 en la liga local. Sí, ya, fíjate, hace, no quiero decir la primera vez, pero hace muchísimo tiempo que no logramos pues tener, pues que coincida la Liga de las Américas con la liga de nosotros, así que definitivamente que eso es una nota muy positiva para nosotros. Tenemos caras nuevas, jugadores importados nuevos pues que no están compitiendo con nosotros en la liga, pero definitivamente que el grupo, tengo que decir que ha ido de menos a más. Nuevamente pues ya tuvimos 5 juegos de nuestra liga y nada, muy agradecidos de estar aquí. Sabemos que el torneo que nos avecina va a ser muy fuerte, muy competitivo. Los 3 equipos que nos vamos a enfrentar son equipos sumamente poderosos, así que nada, nuestro trabajo es cogerlo juego a juego, empezar a trabajar todos los días, y nada, ese primer encuentro contra Venezuela va a ser muy importante para nosotros. Te quería preguntar por eso que marcaste, ¿no?, el tema de los refuerzos, porque ya tenían 2 en la liga local que se sumaron al último momento, pero previo al viaje a Buenos Aires y a la Argentina sumaste 2. Sí, sumamos 2 importados adicionales, pues un hombre grande, Raquín Christmas, que entendíamos pues que esa área de la pintura pues podíamos reforzarnos un poco mejor, y pues André Emmer, que no está jugando en la liga con nosotros pero sí estuvo en la primera fase, que pues un jugador anotador, así que nada, ellos se suman a la figura de Trey Giller, que está jugando con nosotros en la liga, al igual que Victor Rudd. Y pues fue una sorpresa bastante grata para nosotros que Denis Clemente terminó en México y se unió a nosotros, así que pues básicamente 3 jugadores importantes, 3 jugadores nuevos, que siempre que llevan jugadores nuevos pues hay un proceso de adaptación, que quizás no tenemos el tiempo, pero nada, es un buen grupo, un grupo que ha trabajado muy bien, y pues nada, ya entiendo que están listos para jugar. Bueno, como se dice siempre, este torneo son finales día tras día, pero me imagino que la primera con Guaros se lleva todas las miradas, porque ahí es fundamental ese partido. Si bien es cierto, después puede pasar triple desempate y otras cuestiones, me imagino que la mira está puesta en Guaros, que es el primer rival y tal vez un rival directo. Sí, definitivamente que es el juego más importante para nosotros, obviamente porque es el primero y uno pues en un torneo tan corto como este quiere tratar de empezar con el pie derecho. Ya nos medimos ante ellos, un equipo muy muy poderoso, un equipo que juega muy duro, un equipo muy estructurado, pues que llevan tiempo juntos, así que como te dije, tenemos nuestras manos llenas en esa primera noche, pero pues nada, es cogerlo, yo digo, minuto a minuto, tratar de enfocarnos en lo que nosotros queremos hacer, y nada, jugar con mucho corazón y mucha cría, así que nada, ya estamos listos para comenzar ese primer juego y nada, a tratar de defender esos colores de Puerto Rico. La última, ¿cuál es el panorama en cuanto al pronóstico? Para mí es un grupo de pronóstico reservado, pero si que muchos nos marcan a San Lorenzo como el favorito, primero porque es el último campeón, segundo porque hace local y viene en una gran liga nacional. ¿Vos cómo lo ves? ¿Qué opinas de San Lorenzo? Mira, sí, San Lorenzo definitivamente que yo entiendo que quizás es el favorito, por lo que dijiste, es el equipo campeón. Ahora mismo pues eso es lo que estamos tratando de destronar a San Lorenzo, y pues jugar en su casa pues lo hace quizás doblemente difícil. Y nuevamente los otros 2 equipos, el equipo de Chile, el equipo de Venezuela, pues son equipos muy muy poderosos, así que pues pronóstico pues es difícil, ¿no? Lo que nosotros estamos tratando de hacer es concentrarnos en cada juego. Ahora mismo lo que estamos pensando todo el tiempo es Venezuela, así que nada, a tratar de competir mañana. Gracias y lo mejor. Gracias a ti.